cansado de esperar. Paso días ya sin ti, son segundos para mí. Esperaba todo el tiempo y con el tiempo te perdí. Las noches de pasión, lo que quiero es tú y yo. Pasando esos momentos a tu lado, tú y yo. Las noches de pasión, lo que quiero es tú y yo. Pasando esos momentos a tu lado. Lo que me duele es lo que me hace feliz, lo que yo quiero. No lo puedo conseguir, lo que tengo es el recuerdo de vivir pensando en ti, pensando en ti. Las noches de pasión, lo que quiero es tú y yo. Pasando esos momentos a tu lado. Recuerdo de vivir pensando en ti, pensando en ti.